entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Yo no lo oigo. Eres tú quien marca el ritmo de mi ser. Eres tú quien guarda en mi cuerpo la verdad. Eres recuerdo, armonía natural. Eres sentido, pues tú ves donde no hay luz. Eres el reflejo de lo que suelo ser. Y si tienes miedo, yo tiemblo junto a ti. Una sonrisa siempre te hace vibrar. Siempre a mi lado, yo te quiero. Pues buenas tardes, por aquí estamos una vez más, una tarde más, pues dispuestos a pasar un buen rato, a charlar y a enterarnos de unas cuantas cosas bastante, bastante interesantes para todo el mundo, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Y bueno, pues aquí sonando Media Luna y este tema llamado Corazón. Ahora os explico el porqué. El pecho al abrazar es el eco que resuena en mi interior, tu sangre mana inundándome de amor. Yo sí. Ay, que se me deja de oír otra vez. Este micro, no sé qué voy a hacer con él. Bueno, pues eso, que sin corazón malamente podemos sentir. Y bueno, este tema fue hecho por el grupo Media Luna y con un motivo muy, muy, muy especial, muy especial. Y el motivo es ni más ni menos que una asociación que embarca y abarca a unos enfermos específicos que tienen un cierto y determinado problema de corazón. Pero como yo de estas cosas entiendo poco, mejor se lo preguntamos a nuestro compañerísimo David Flores, el presentador y director de ¿Y por qué no?, ese programa que sale los viernes a partir de las 5 de la tarde a través de Revi Radio, que por supuesto es donde estamos, aunque no, físicamente no, físicamente estamos en nuestras casas y tenemos muchas ganas de ir al estudio, pero hay que contenerse. Bueno, pues tenemos con nosotros a David Flores, que es el presidente de esa asociación, Asociación Española de Enfermos con Down. No sé si le he dicho bien o no. Buenas tardes, David. ¿Me oyes? Bueno, buenas tardes a este... Buenas tardes a... de nuevo en esta... en este programa de especial Quédate en Casa, que se emite de lunes a viernes y que empieza a las 7 y termina a la hora de los aplausos. Efectivamente. Y bueno, pues los miércoles se deja un poco a la solidaridad, ¿no? Teníamos una entrevista pactada con una, un movimiento que se está haciendo, haciendo EPIs, equipos de protección individual, mascarillas, trajes, guantes, calzas y demás, que lo están haciendo unos vecinos también de Vicálvaro, entre otros, otra gente de población, pero tenemos la gran suerte de que no han podido venir y o asistir a nuestro programa. ¿Por qué? Porque tienen muchísimo trabajo, muchísima labor, y eso, eso nos alegra. Así que ya pues sí, retomaremos esa entrevista. Y bueno, como tú bien dices, bueno, pues soy también, aparte de locutor y director del programa Y por qué no los viernes, que también tiene su motivo, presidente de la Asociación Española de Enfermos, DAP. Las siglas DAP pertenecen a una patología poco frecuente del corazón, una displasia arritmogénica del ventrículo derecho, y es una enfermedad como causante de la muerte súbita, con personas o jugadores de fútbol que han fallecido en el campo pues de una manera fulminante, sin previo aviso, por eso es muerte súbita, pues no han podido ser recuperados y han fallecido. Y una de las causas de ese fallecimiento es esta enfermedad, como te digo, poco frecuente, poco investigada, y bueno, que las siglas son, como tú has dicho, DAP, pero pertenecen a displasia arritmogénica del ventrículo derecho. ¿Y es específica del derecho? ¿En el izquierdo no pasa? ¿O... bueno, ¿cómo es eso? Sí, claro. Si me lo puedes explicar. Eso es. Bueno, empezó a llamarse displasia arritmogénica del ventrículo derecho porque nacía siempre en el ventrículo derecho, pero se han dado casos que también influyen en el ventrículo izquierdo. Y por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, yo lo tengo en los dos, con lo cual la sigla policía... Eres un abusón, pero fíjate, las siglas podían llegar a pertenecer a mi nombre, ¿no? Me llamo David. Ajá. Y sería displasia arritmogénica del ventrículo izquierdo y derecho. Con lo cual, mi madre ya sabía algo de esto, ¿sabes? Pues sí. Así que bueno, pues sí, empieza en el ventrículo derecho, luego se conecta con el ventrículo izquierdo, pero también hay afectaciones solo del ventrículo izquierdo, ¿no? Ahora, hace unos años, hace unos 3-4 años, después de haber creado la asociación, la enfermedad se ha modificado su nombre y se llama miocardiopatía arritmogénica porque está afectado todo el miocardio, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, pero... Uh-huh. Se llamó en su día ventrículo derecho porque afectaba solamente al ventrículo derecho. Lo que hacen las investigaciones que van a, se va avanzando y bueno, al menos se puede decir que algo están investigando, ¿no? Y hay, eso es. Que hay otras enfermedades que no hacen ni eso. Claro, nosotros desde la asociación tenemos tres proyectos. Uno de ellos es el proyecto Trinidad, que lo que hacemos es fomentar esa investigación de esta patología, como decimos, que no tiene cura. Es una enfermedad degenerativa, o sea, va poco a poco a más. Y llega un punto que el corazón ya deja de funcionar y hay que hacer un trasplante de urgencia. Y esa es la única cura a esta enfermedad. Mientras tanto, te dan medicación para que paliar un poco los efectos de esta enfermedad y llevar una vida, entre comillas, más o menos normal dentro de lo que es la propia enfermedad. Y sí es cierto que desde nuestro proyecto Trinidad, que pertenece a un socio que falleció también de muerte súbita, se llamaba Trinidad, por eso le pusimos el nombre, y lo que hacemos es fomentar la investigación, pero sobre todo también el reconocimiento precoz, antes que la investigación, y ver cómo es posible precozmente encontrar a pacientes y que no lleguen a tener una muerte súbita, porque cuando llega una muerte súbita no quiere decir que te mueras, sino que si no hay nadie a tiempo en ese lugar, pues no se puede recuperar y posiblemente pues las posibilidades de supervivencia pues empiezan a el porcentaje es mayor, entonces falleces, ¿no? Uh-huh. El tiempo es muy importante en estos casos, ¿no? El tiempo y sobre todo el tiempo y el saber cómo actuar ante una persona, en este caso pues puede ser una persona que de repente estamos viendo pues que está andando por la calle y de repente cae, ¿no? Cae al suelo. Uh-huh. Y saber actuar es muy importante. Y eso es otro proyecto que tenemos nosotros dentro de la asociación, que se llama Proyecto Teresa, también, por desgracia, por el fallecimiento de una niña de 12 añitos que perdió su vida de manera fulminante, y hemos querido homenajear a la familia y a ella llamándole Teresa en este proyecto. Y este proyecto lo que se nos define es por hacer talleres de reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador en todos los sitios, como decimos nosotros, donde late un corazón, para eso, para que siga latiendo. Uh-huh. Y en ese proyecto vosotros además vais poniendo, aparte del empeño, y no sé si es ese proyecto o es otro, a lo mejor me estoy equivocando. Ahora me rectificas, vale, tú si me equivoco. Vale. Hacéis una serie de charlas y historias en distintos sitios, además de grabar vídeos con esas instrucciones de cómo actuar y demás, y que los ponéis en vuestro canal de YouTube. Eso es. ¿Eh? Bueno, pues exactamente, es un proyecto, además que nos encanta hacerlo porque siempre al 99,9% es un proyecto que le gusta a la gente, a pesar de que es un proyecto duro, porque te enseñamos cómo actuar ante una emergencia, ¿no? Y no todo el mundo está preparado mentalmente para saber cómo actuar. Pero sí es cierto que si no tenemos los conocimientos básicos, posiblemente tengamos un pronóstico peor. Entonces, que como tú dices, pues lo que hacemos nosotros es hacer talleres y cursos, sobre todo al 90% gratuitos, desde guarderías hasta centros de ancianos, pasando por colegios, que hemos estado, por ejemplo, donde está la radio, la emisora de radio que está en Vicálvaro, pues hemos estado en muchísimos colegios de Vicálvaro, hemos estado a nivel nacional, hemos estado en Valencia, Barcelona, Zaragoza, en Murcia, en muchos sitios, y sobre todo en colegios, y sobre todo lo que os digo es tema gratuito. Nos gusta llevar estas técnicas gratuitamente con nuestros voluntarios, y no solamente voluntarios, sino que somos instructores. En mi caso soy director de soporte vital básico. Uh-huh. Debido a estos comienzos de hacer este proyecto, queríamos dar más calidad si cabe, y dando más calidad tienes que estudiar, tienes que sacarte un curso para poder dar más calidad a esos cursos y sumarle todavía mucho más calidad con los servicios de emergencia que nos acompañan, como bomberos, policías, uh-huh, SAMUR, SUMA, Protección Civil, que siempre están con nosotros y dan eso que no viene en los libros, pero sí viene en la vida. Ajá. Yo es que, y aquí ya empiezo yo a encenderme con ciertas cosas y no puedo callármelo, ya sabes tú cómo soy yo, que hay ciertas cosas que no me las puedo callar. Tanto rollo que tienen los políticos, que si religión sí, religión no, que si educación vial o... Yo creo que esto que estás contando tendría que ser una asignatura obligatoria desde la guardería. O sea que, sí. A ver, es un taller que puede durar 1-2 horas, hablando así más o menos, no sé exactamente lo que durará, ¿no? ¿Tanto trabajo cuesta a nuestro Ministerio de Cultura y a nuestros legisladores el plantar en alguna asignatura, no sé cómo se tendría que llamar, pues eso, educación vial, soporte básico ante una situación de emergencia? A mí no me parece lógico que se haga cada no sé cuántos años un ensayo o un no sé cómo llamarlo, que además normalmente está preavisado, con lo cual no tampoco sirve de mucho, de cómo tienes que evacuar un centro determinado. Yo creo que eso se tendría que hacer mínimo una vez cada 6 meses o un año. Yo diría que cada 6 meses más que cada un año, desde la guardería. Y joder, a ver, es importantísimo el darle un posible soporte vital a alguien, ¿no? Llevas, no es que lleves la razón, es que eso es la razón por su propio peso. O sea, antes de aprender matemáticas, religión, educación física, cualquier otra asignatura que puedan convalidarte para sacar una carrera, está por delante de todo eso, está la vida. Claro. Y para conservar la vida necesitamos ganar en supervivencia. Claro. Y si ganamos en esos conocimientos, podemos llegar a que esa persona que está inconsciente y que puede dejar de respirar y sabemos actuar, a que esa persona apruebe esas matemáticas y siga con la carrera. Pero si no tenemos ese porte vital básico, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actuamos ante la vida, no? ¿Cómo seguimos creciendo? Entonces, lo que tú dices es que es de sentido común y de peso. Es que nos enseñen a cruzar una calle, eso normalmente nos lo suelen enseñar ya nuestros padres. Pero nuestros padres normalmente de cómo hacer un RCP, pues poca idea tienen, la verdad. Por las circunstancias. A lo mejor nosotros tenemos más idea, ¿no? Por las circunstancias que nos han tocado vivir, por el tiempo, la evolución del tiempo y demás, ¿no? Pero es que yo creo que es algo que deberíamos de saber hacer todos. Absolutamente todos. Sí, estoy de acuerdo contigo totalmente. Sobre todo porque, fíjate, nosotros, como tú has dicho antes, estamos en nuestro canal de YouTube, que cualquier persona puede encontrar, Asociación Española Enfermos DAP, que es como David pero sin la I, y puede encontrar vídeos, tutoriales un poco de talleres que hemos ido y nos han grabado en ese momento, esa secuencia, y nos ha parecido bien compartirla y lo hemos subido a nuestro canal de YouTube, pero no nos ha quedado ahí la cosa. Hemos creado un vídeo que ya hay casi 700 visitas y que lleva como 4 o 5 días, que es cómo actuar ante una persona inconsciente con COVID-19, o sea, con el coronavirus, ¿no? Ajá. Que nos está haciendo. ¿Y por qué lo hemos creado? Muy sencillo, porque nosotros lo más importante que mostramos y el porcentaje, digamos, estadístico que nosotros impactamos o explicamos más es en domicilios. Más del 60% de las paradas son cardíacas, son en domicilio. Fíjate, parece algo raro, ¿no? Que no se produzcan más paradas cardíacas haciendo deporte o en un centro de trabajo que pasamos muchas más horas, en algunos casos, ¿no? Entonces, que se produzcan más del 60% de las paradas cardíacas en un domicilio. Hay dos factores muy importantes. Primero, que estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Ahora, hoy en día, con este encerramiento, ese porcentaje se incrementa, obviamente. Lógicamente. Pero lo peor de todo, que es el peor de los escenarios. Claro. Date cuenta que si te ocurre a ti en tu casa, puede ser tu vecino a pedirte sal. Pero lo normal es que sea tu mujer, tu hijo, tu marido, tu madre que viva contigo o cualquier persona que en este momento esté. O sea que el escenario, te lo digo porque en primera persona yo lo he vivido con mi hija, es el peor de los escenarios, el domicilio, porque ahí pones, a pesar de saber, pero pones el corazón ese de sentir que hablábamos con la canción de Media Luna. Efectivamente. Lo pones porque te asustas. Es una situación muy muy dura, porque cuando tú lo ves en la calle, es un individuo que tú no conoces, e incluso te puedes venir arriba, por así decirlo, y creerte un superhéroe y decir, voy a intentar salvarle. Pero en tu casa, como se suele decir, se te arruga todo lo que se tiene que arrugar, te cagas de miedo y te bloqueas, porque le está pasando a tu hijo, o le está pasando a tu mujer, o a tu marido. Es un escenario muy duro. Por eso, nuestros talleres los intentamos hacer a menos, sin asustar a nadie, pero incidiendo mucho en la parada cardíaca o en la emergencia dentro del domicilio, que es el escenario, como te digo, más violento para nuestra mente. Claro, y no solo el más violento, sino además yo pienso que puede ser una de las razones, ¿no? Cuando tú estás en una actividad intensa, ¿no? Pues estás tan pendiente de la actividad que tu cuerpo está reaccionando sobre esa actividad y nada más. Pero cuando llegas a tu casa es cuando tú te relajas, tu cuerpo se relaja y es cuando dice, aquí estoy yo. Entonces, claro, esa es una de las posibilidades, ¿no? Claro, eso es, como tú dices, a modo usuario, sin ser médico, más o menos tú acabas de decir. Es algo que sucede cuando el ritmo cardíaco baja, después de hacer una actividad física, hay un tiempo que baja de tal manera que esa frecuencia te baja justo cuando estás en tu casa. Cuando tú estás practicando deporte, normalmente la persona que está practicando deporte está fuerte, está bien, a no ser que salga un día al mes. Eso es sí. Un día al mes y correr 15 kilómetros no tiene sentido, es contraproducente. Pero una persona que hace ejercicio 3 veces a la semana, a un ritmo normal, pues cuando llega a su casa es cuando tiene más posibilidades de entrar en un problema cardíaco, en este caso una inconsciencia, una parada cardíaca y demás, que practicando ese deporte. Y luego se produce más en casa, en el sentido de que la gente que está en casa es más sedentaria, o sea, me refiero, tú pasas más tiempo en tu casa porque no estás haciendo también ejercicio. Es un poco complejo, complicado, pero un poco tiene que ver con lo que tú estás diciendo y otro poquito también con el hecho de que la persona que está en casa es porque es sedentaria, no está practicando ese deporte o ejercitándose o trabajando. Uh-huh. Efectivamente. Pues para que nos podamos enfrentar a estas historias, pues para eso están esos vídeos, y para enfrentarnos a estas historias con... No que necesariamente tenga el coronavirus, sino que sospeches que lo pueda tener, ¿no? Pero eso también es. También nos pasaba en tiempos cuando empezó el SIDA, ¿no? Que no sabíamos cómo actuar, cómo no actuar. Ya sí hay conocimientos de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer y demás, ¿no? Pero yo pienso que esas precauciones que ponéis en ese vídeo, que dura poco más de 8 minutos... O sea, que lo vemos y casi ni nos enteramos de que ha pasado el vídeo. Y dais unos consejos muy importantes y muy interesantes en tanto no solamente en salvar la vida a esa persona que puede estar caída en el suelo, sino también a autoprotegerte, en este caso, por el coronavirus, pero puede ser por cualquier otro tipo de patología que tenga esa persona y que te la pueda transmitir. ¿No? Efectivamente, lo que siempre decimos en los cursos, y es así como te enseñan, y en los talleres gratuitos que hacemos, es el PAS, es el proteger, avisar y socorrer. Primero nos protegemos nosotros. Uh-huh. Primero, una persona que no se proteja ante una situación de emergencia no va a llegar más allá, no puede llegar a salvar una vida si no te proteges tú. El escenario, imagínate, un fuego. Hay un fuego y tú dices, tiro para adelante, porque quiero salvar a la persona que está ahí dentro, pero primero te tienes que proteger tú. Tienes que ver si es viable que puedas entrar. Y si no es viable y tu vida corre peligro, pues desgraciadamente la vida de esa persona se acaba porque tú no puedes exponer tu vida. Entonces primero me protejo yo, y si el escenario está protegido y está todo en condiciones para poder ayudar, entro en ese domicilio, voy hacia la víctima, ya no solamente en domicilio, sino en cualquier otro escenario, voy a ver a la víctima, veo qué le pasa, y una vez que le vea lo que le pasa, si está inconsciente, si está en parada cardíaca, si llamaré al 112 o llamaré a alguien que me ayude, porque contra más personas haya en ese momento que puedan ayudar, mejor. Entonces, esa es la regla fundamental. Lo primero es, me protejo yo, claro. Protejo a la víctima, veo qué le pasa, porque hay veces que, porque a nosotros nos dicen, si yo veo una persona tumbada en el suelo, llamo a emergencias y ya está. Y tú dices, tú imagínate que tú llamas a emergencias, y llega a emergencias, estás ocupando la línea de teléfono, pero aparte de eso, te dice emergencias, ¿y para qué me llama usted? No, es que estoy viendo una persona tumbada en el suelo. ¿Pero qué le pasa? O sea, yo he visto igual que tú eres un tío de conciertos, ¿eh? Y habrás visto al típico técnico de sonido que lleva 25.000 horas currando y se pone detrás del escenario, se tumba porque está hecho polvo a echarse un ratito, a coger energías. Pues ese mismo escenario lo vi yo en la fiesta de Vicálvaro, y lo que hice fue, o sea, había una persona a mi lado que dijo, vamos a llamar al 112, porque esa persona está ahí tumbada en el suelo. Y yo dije, espérate, vamos a ver qué le pasa. Y estaba todo tirante, en la acera, en la sombrita. Uh-huh. Y yo fui, acerqué hasta él, y con el pie, como no me fiaba mucho de lo que estaba pasando, con el pie le di un poquito así en el hombro, oye, perdona. Y el tío se reaccionó, se levantó y dijo, no, es que estoy durmiendo la siesta porque soy el técnico de sonido y estoy hecho polvo. Claro. Y claro, si tú hubieses llamado antes al 112, está viniendo una ambulancia porque tú estás diciendo que hay una persona que está tumbada y crees que está en parada cardíaca, activas un servicio de emergencia y cuando llegan dicen, bueno, ¿a qué me llamas? Sí, claro. Entonces, claro, eso es, voy a ver, primero me protejo, ahora veo que no hay peligro, voy a ver qué le pasa a ese hombre. Me voy a asegurar que esa persona necesita una determinada ayuda. Eso, y qué es lo que le pasa. Entonces, dependiendo de lo que le pase, si yo me acerco a esa persona, yo le muevo y resulta que no responde, y cojo y el siguiente paso es ver, oír y sentir, ver si respira, que se mueve el abdomen o se mueve el pecho, oigo su respiración y la siento. Si es así, lo que hago es ponerle de lado, posición lateral de seguridad, para que pueda respirar mejor, o por si acaso vomita. Esa posición lateral de seguridad se pone siempre cuando una persona está inconsciente y no responde. Y entonces, en este momento, llamo al 112 y lo explico. Es una persona inconsciente, está respirando, no veo signo de violencia, no veo signo de nada, simplemente que no responde. Y esa ambulancia vendrá, una ambulancia normal, si una de soporte vital básico, para atender a esa persona. Ajá. El escenario cambia cuando yo oigo, veo y siento, o sea, hago el oír, ver y sentir, y veo que no respira. Ajá. Entonces el protocolo cambia, llamo al 112, digo que está en parada cardíaca, y enseguida vienen los servicios de emergencia. Claro. O sea, que por eso hay que identificar qué le pasa a la víctima para cuando llames a los servicios de emergencia, explicarle lo que tú estás viendo. Pero en todos los sentidos. Claro. Yo he tenido un caso en una calle donde había una mujer tirada en el suelo, consciente, con los ojos abiertos, respirando, pero no podía hablar. Y entonces le había dado una crisis muy fuerte, epiléptica, que la había dejado tan hecha polvo que no podía ni hablar, pero los ojos los movía. Entonces tú llamas al 112 y le dices, mira, la chica me ve, mueve los ojos, responde con los ojos. Cuando yo le digo dime sí, con un guiño y no con dos guiños, por ejemplo, y está respondiendo, está consciente, pero no me puede hablar. Entonces, los servicios de emergencia, ponla de lado para que respire mejor y ahora enseguida vamos. O sea, que claro, todo eso es muy bueno saberlo, por eso en estos talleres que damos todas estas pautas para que la gente se tranquilice. Es que incluso esa persona puede ser muda también, con lo cual... Anda, mira, ahí tienes al muñequito. Ese es tu colaborador, ¿no? Más próximo. Este es mi colaborador. Le tengo machacado. Muñeco de la RCP. Bueno, pues sí, claro, exactamente. Tienes que evaluar un poco los daños y preguntarle, o sea, tener... Mira, nosotros siempre decimos lo mismo. Mantener la calma es difícil, pero es muy importante. Sentido común en todo en la vida, ya sabes que hay que poner sentido común y tener empatía, ¿no? No tener miedo, y si hay un momento que tienes miedo porque son las 2 de la mañana, vienes de un concierto, vienes de tomar algo con los amigos y te encuentras una persona tumbada en el suelo y te da miedo porque las horas que son, no te fías, siempre tienes que llamar al 112 y decir que lo que estás viendo. No me atrevo a ir porque es una persona que no me da mal rollo y encima son las horas que son y yo no sé si se me va a acercar alguien más por detrás. Entonces, la omisión de socorro está penada por ley. Exacto. Y eso es lo que tienes que evitar. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Con una llamada al 112. Pero y explicando no solo, qué estamos viendo. No solo porque esté penado por la ley, sino simplemente por humanidad, pura y dura. Sí, claro, por humanidad, pero que la gente lo sepa, que no te va a castigar nadie por actuar mal, siempre que actúes. Claro. Lo que sí te van a castigar es no actuar y no hacer nada. O sea, pasar por delante de esa persona y obviarla, y como haya alguien asomado a la ventana y te conozca, y sea un vecino tuyo que te conozca, pues te puede denunciar por la omisión de socorro. Claro. Y tienes un más grave, aparte de haber dejado a una persona, como tú dices, por empatía. Hombre, lo que pasa es que, bueno, hay veces que nos quedamos un poco, pues, por así decirlo, sorprendidos ante esa situación, nos supera y no sabemos actuar, ¿no? Entonces, para eso es llamar al 112 y explicar lo que estamos viendo para que nos digan, pues, qué podemos hacer, ¿no? Y si no... Precisamente sí. por eso que dices, por lo que mi empeño y mi cabezonería y mi mala uva, porque si una persona está acostumbrado desde bien pequeño a actuar en situaciones así, nunca se va a quedar paralizado. Va a saber cómo va a tener que actuar. Te puedo decir que lo que estás diciendo es así. Mira, hemos repetido en algún colegio de Vicálvaro, y cuando, concretamente en el Colegio Público Vicálvaro, hemos repetido 3 veces, y a la segunda vez que hemos repetido, como tú dices, lo normal sería cada 6 meses, pero lógicamente por las circunstancias que nosotros tenemos en la asociación, queremos abarcar a mucha gente y preferimos dosificar todo ese tiempo que tenemos en más claro. personas que no siempre en el mismo centro. Pero en este centro hemos ido, que incluso hemos donado un desfibrilador, tanto en la Junta Municipal como otro desfibrilador en Guadalí de la Sierra, como aquí en Vicálvaro, en ese centro, en ese colegio. Y cuando hemos ido la segunda vez, los chavales de 6 y 7 añitos se sabían todo. Con lo cual te demuestra que los niños son esponjas, que saben más que nosotros, no tienen ninguna vergüenza, porque cada vez que, y encima te hacen unas preguntas que puedes alucinar. De la última pregunta que me hicieron, porque yo me apunto todas las preguntas, ¿eh? Yo todas las preguntas de adultos y de niños me las apunto. Y las de los músicos también. También. Bueno, me las apunto porque al final son preguntas que la gente hace porque tiene esas dudas, ¿no? Entonces hay esas típicas preguntas que dices, ostras, que esto no viene en un manual, claro. Que esto nadie me la... No. ¿Y esto cómo consigo yo? Pues la última pregunta de un niño de 7 años, que nos reímos todos, fíjate lo que te voy a decir, Bernie, nos reímos todos, y esto fue el día 1 o 2 de marzo, o sea, 1, 2, 3 de marzo, ¿vale? Y su pregunta fue, profe, ¿y si una persona está en parada cardíaca y tiene coronavirus? Y nos echamos a reír como diciendo, pero niño, hombre, ¿qué me estás diciendo? No sé qué, no sé cuántas. Y ahora, hace una semana, hemos hecho un vídeo para que la gente sepa actuar ante una parada cardíaca, una emergencia, porque que tenga una persona coronavirus. O sea, fíjate, si los niños están atentos avispados. y te hacen unas preguntas importantes. Otra pregunta que nos hacían los niños era, a ver, profe, esto fue una niña. Te llaman profe, a mí me encanta, ¿no? Pero bueno, no somos profes. Pero bueno, ellos siempre te ven como mayor y tal, y explicando algo y ya somos profes. Eres profe. Pues una niña nos decía, a ver, me gusta mucho el nombre porque los muñecos tienen nombre. Uno se llama, tú que eres un tío inteligente, uno se llama Zon y otro se llama Cora. Ajá. Corazón. Efectivamente. Y una niña dice, me encanta los nombres que le habéis puesto a los dos muñecos, que veo que son chicos, pero a mí me gustaría que tuvierais muñecos chicas. Y es cierto, los bustos, todos los bustos, los maniquís que tienen para hacer la RCP, todos son chicos, pero ella con su razón decía, claro, es que yo quiero, me estás explicando que a una mujer también se le hace la RCP igual, teniendo pechos, y cómo lo consigo yo hacer si no tenéis muñecos con pechos. O sea, claro, fíjate, ¿no? Es que es algo pues un poco complicado, ¿no? Porque llegas y dices, bueno, ¿y dónde busco el corazón? ¿Y dónde busco el punto, ¿no? En este caso. Exactamente. Entonces, todas esas preguntas ya te digo que nos encantan que nos pregunten tanto mayores como niños, y nos apuntamos todo, y es que son tan válidas que tenemos en una de las diapositivas tenemos todas las preguntas que nos han hecho personas de a pie, que con su razonamiento, que muchas veces, siempre lo decimos en los talleres y en los cursos, ¿no? Decimos, a ver, van a surgir preguntas que no vamos a saber responder, y preferimos decir que no las sabemos y luego mandaros un correo electrónico o un WhatsApp diciendo la respuesta, a decir una cosa que es mentira o que no es del todo verdad. Entonces, ante eso, o que incluso puede ser contraproducente. Claro, entonces hablamos con los servicios de emergencia y les explicamos, oye, mira, me han hecho esta pregunta, ¿esto es posible que sea así? Ellos te dicen, mira, sí, que actúen de esta manera. Por ejemplo, los servicios de emergencia, lo que no vienen en los libros, te dicen, a ver, David, cuando vayas a hacer un taller a los niños y a los adultos y demás, tienes que decir que cada vez que pase una emergencia, que nos abran la puerta directamente de la casa y del portal, porque así va a ser más rápido el acceso. También tienes que decirles que, por ejemplo, si hay más personas en el domicilio, que baje uno de ellos a esperar la ambulancia, porque hay veces que la calle, tú ya sabes, hay calles que el número es posterior, sí, o simplemente que ha habido una obra en el portal y han quitado el número y se les ha olvidado ponerlo, o por ejemplo, que te digan la calle real número 10, pero no te digan el municipio, y la calle real número 10 hay en Vicálvaro, hay en Móstoles, en Collada. No, en barrios, por ejemplo, como el barrio de Canillas, la calle Gómez Narro, que da 100.000 vueltas en zigzag y tiene unos números rarísimos, ¿no? Claro, el GPS te va a decir que está ahí, pero hoy en día tenemos GPS, pero te va a decir que está ahí, pero claro, todas esas calles, como tú dices, de Gómez Narro, que yo también lo conozco, son H's, Y's y de todo. Entonces ahí, para buscar el número, es la leche. Con lo cual, si hay una persona ahí, nada más que tú levantas la mano, te va a ver la ambulancia, va a parar y vas a decir, mira, es en este domicilio, y te van a acompañar. O sea, todos esos consejos que nos da el servicio de emergencia, nosotros lo decimos a la población para aumentar el porcentaje de supervivencia de esa víctima. Es importantísimo. Claro. O sea, y mantener la calma. ¿Sabes que también hay una cosa que nos dicen? Porque, claro, a todos nos ha pasado, ¿no? A la mayoría de las personas, y contra más años tienes, pues más cosas te pasan, ¿no? Y entonces te ocurre que llamas al servicio de emergencia y le dices, por favor, venga usted a mi casa, vivo en la calle real número 10, en el segundo B, por favor que vengan, que mi mujer está inconsciente, respira, por favor que vengan. Y la mujer te dice, vale, ¿cuántos años tiene su mujer? Y claro, tú te pones violento, ¿no? Por favor, da igual los años, que venga. Toma medicación. Es la primera vez que le pasa, y todas esas preguntas vienen en un protocolo que ellos tienen que decirte, pero claro, tú a su vez dices, lo que quiero es que vengas ya, no me enrolles con preguntas, que esto no es la radio, ¿sabes? Pero son preguntas pues, muy importantes. Sí, pero lo que la gente no sabe es que cuando tú dices que hay una persona inconsciente con una gravedad X, ellos directamente, según tú se lo estás diciendo, están mandando un SMS a una ambulancia, la ambulancia más cercana. Y esa ambulancia se está acercando ya a tu domicilio. Lo que pasa que esos datos que tú le estás dando, ellos también se lo pasan antes de que lleguen al domicilio, porque tú le has dicho que tiene azúcar, o ha tenido un infarto previo, o esa mujer está tomando tal medicación. Entonces, ellos se adelantan con sus maletines, su ambulancia de soporte vital avanzado o básico, lo que sea, ¿no? Entonces, todas esas preguntas son importantes, a pesar de que nosotros lo que queremos es que vengan la ayuda ya. O sea, es que, eso es una cosa que, con esto que estás diciendo, la gente debe de contar y de tener en cuenta. Si en lo que va llegando la ambulancia le hemos contestado esas preguntas, con esas respuestas que le hemos dado, cuando llegue la ambulancia al domicilio ya no las tiene que hacer, porque si no las tendría que hacer, exactamente igual. Pues digamos que son esos minutos que se van ganando, si no me equivoco. Claro, una ambulancia hoy en día aquí en Madrid tarda 7-8 minutos, como mucho, en llegar. ante una parada cardíaca en un domicilio, por ejemplo, o en cualquier otro sitio. O sea, somos súper rápidos. Pero lo que tú dices, si tú previamente le has dicho que no es la primera vez que le pasa, que ha tenido un infarto previo, que está tomando una medicación, que lleva incluso un marcapasos o lleva un desfibrilador puesto en el pecho, cualquier cosa, ellos le estás adelantando esa información, y aunque luego lo pregunten sobre el terreno, porque hay muchos médicos, hay mucha gente dentro de esa ambulancia, pero tú le estás adelantando esa información y le estás aumentando, como decimos, la supervivencia a esa víctima, porque van a ir directos, ¿sabes? Van a ir directos a ponerle una vía y a atenderles. Es que esos 7-8 minutos, cuando tú respondes esas preguntas, que son 2 minutos a lo mejor o una cosa así, si a esos 7-8 minutos le sumas esos 2 minutos de esas preguntas que te van haciendo previas, ya nos vamos a 10 minutos. Entonces ya la posibilidad de supervivencia disminuye, ¿no? El tiempo vital. Date cuenta que una persona en parada cardíaca, a partir del cuarto minuto, por cada minuto que pasa, es un 25% de posibilidades menos de salir con vida. Y si le pillamos en el minuto 6 o 7, le sacamos, tiene mucha posibilidad de tener daños neuronales, con lo cual... Toda esa RCP de calidad, todo ese aporte con ventilaciones que le podamos dar y todo ese tiempo que vayamos ganando es incrementar la supervivencia. ¿Y cómo se incrementa? Como estamos hablando, con esos talleres y esos cursos. Nosotros estamos haciendo nuestra labor y estamos yendo a colegios. Llevamos a más de 10.000 personas formadas, o sea, formadas pero gratuitamente. Hemos ido a colegios, igual que la gente que ha querido títulos homologados, también le hemos dado esos títulos homologados porque le ha valido para su trabajo, para cualquier circunstancia, ¿no? Pero la mayoría de lo que hacemos es ir a los sitios gratuitamente. Entonces, formar a 10.000 personas, eso se multiplica por 5, por 6 en la población. ¿Por qué? Porque tú solo siempre damos ese consejo. Cuando vayas a casa, explícaselo a papá y a mamá para que ellos sepan cómo actuar. Entonces, es muy importante, es muy importante. Y en los niños mucho más, porque son esponjas, es que se lo aprenden todo. Bueno, yo voy a hacer una propuesta al señor presidente de la asociación, en este caso. Hablo como en vez de como a David, como al presidente de la asociación. ¿No sería interesante hacer unos vídeos completos, lo mismo que habéis hecho del COVID-19, unos vídeos completos de cómo usar el desfibrilador, no sé, esos cursos que dais, pues un manual básico, tanto en vídeo y quizá incluso en un PDF para que la gente se lo pueda descargar o no sé, es una idea que se me ocurre. Sí, nosotros lo tenemos fragmentado, es verdad que no tenemos nada todo seguido porque es cierto, a ver, para dar un curso y saber bien, perfectamente estas técnicas, hacer una RCP de calidad, salir de allí de ese curso o de ese taller diciendo yo lo sé hacer, mínimo son 4 o 5 horas. O sea, un curso te puede durar hasta 8 horas, ¿vale? Pero es cierto que nosotros en los canales de YouTube pues tenemos puesto cómo actuar ante una emergencia, cómo actuar ante una parada cardíaca, cómo actuar ante una persona inconsciente, con vídeos que nos han grabado. Y si te metes, también hemos hecho un mapeo de dónde están los desfibriladores en Vicálvaro. Y si te metes en Vicálvaro cardioprotegido, ahí vas a observar, vas a ver que están todos los desfibriladores mapeados, o sea, dónde está cada desfibrilador, o sea, acaso tuviéramos que utilizarlo. Y luego hay un vídeo demostrativo de cómo se utiliza. También está este vídeo del COVID-19, por las circunstancias. Y luego hay enlaces a YouTube, donde puedes ver esos vídeos que hemos hecho en colegios y son dignos de ver porque son realmente como se muestra a la población. Porque un vídeo, como tú, el que tú estás diciendo, me parece interesantísimo y lo hemos pensado alguna vez, el hacer un vídeo, como tú dices, un tutorial de principio a fin, que dure esas 4 horas mínimo para que la gente sepa hacer todo. Pero como esto es una cosa teórica práctica, mejor se hace presencial. Pero no descarto esa idea, porque aparte de eso, lo que es el, como te he enseñado el muñeco, el saber actuar con el muñeco, es muy importante, porque yo, por mucho que te diga, tienes que comprimir en el centro del tórax, entre los pezones, con tu mano derecha entrelazada a la mano izquierda y el talón de la mano, 30 compresiones, dos ventilaciones y a un ritmo de 100-120 y comprimir 5 centímetros, qué bonito, pero ¿cómo lo hago? Sí. Entonces, solo cómo lo hago, sino ¿lo estoy haciendo bien? Claro, por eso cuando tú haces la RCP, tú explicas eso. Uh-huh. Y bueno, otras muchísimas cosas, porque nosotros tenemos un modo de, como te digo, un modo de enseñar muy diferente, porque por una sencilla razón, porque yo en mi caso lo he vivido en mis propias carnes. Yo uh-huh. he salido de una parada cardíaca con 3 descargas de un desfibrilador, gracias a Dios he salvado la vida, por eso sé que estas cosas pasan, y era deportista. Con lo cual me implico más en todo esto, y aunque pongo mi toque de seriedad, porque es una cosa seria, no dejo de pasar el humor y pasar el buen rollo y el que la gente lo haga sin ese estrés, ¿no? Y sí, es teórico, mucho teórico, pero lo que más es práctico, porque al final, por mucho que te diga, no, tienes que comprimir aquí y poner la persona de cúbito supino, y dices, ¿eso qué es? ¿Una postura de yoga? Entonces, efectivamente. Claro, toma este muñeco y te voy a enseñar cómo se hace. Entonces, uh-huh. ahí vas a ver cómo se comprime, qué fuerza, qué velocidad tienes que seguir, qué ritmo, vaya. Y es muy importante el teórico práctico. Pero en lo que tú estás diciendo, me lo apunto. Hombre, yo más que ese tipo de vídeo, ¿no?, de todo el curso ahí, ¿no?, yo sería un poco un recordatorio de los pasos principales, o como he visto en los desfibriladores, que al lado incluso en la propia puerta del desfibrilador, tienen un esquema con los pasos concretos que hay que dar. Digamos que sería un recordatorio más que un curso, sería un recordatorio de decir, de un vistazo. Si yo tengo un problema, de un simple vistazo puedo ver los pasos que tengo que dar para que no se me olvide ninguno y hacerlo bien, ¿no? Porque sí, he hecho el curso, pero resulta que yo, por ejemplo, no recuerdo ya los años que hice el curso. En mi trabajo nos dieron el curso de RCP con el muñequito y toda la pesca, pero es que yo no he vuelto a tocar ni el muñequito, no me han vuelto a hacer ningún recordatorio de ese curso. A lo mejor puede que haga 5 o 6, o puede que más años que lo hice. Y entonces, pues, es lo que digo, que es que estas cosas habría que inculcarlas más a menudo, porque si no, se te olvida algún paso. Sí, sí, y son pasos muy importantes a seguir. Sí, sí, sí. Es que además que los cursos, nosotros tenemos que dar 2 o 3 cursos al año, obligatorios, formativos, para enseñar a más gente, y segundo, para que no se nos olvide. Y luego aparte, eso se llama reciclaje. Y luego aparte, las personas que nosotros damos los talleres o los cursos, les decimos, primero, que si no es con nosotros, que sea con otra entidad, que se apunten a un curso o a un taller, y que vayan recordando, porque se olvida, los pasos se olvidan. Entonces, es algo que hay que recordar mínimo cada año. Aunque te pone los en los carnets y tal, te pone bianual cada 2 años, uh-huh. porque te va, pero si es posible, cada año. Pero ya no es más. Yo, por ejemplo, he ido a congresos con cardiólogos para hablar, ellos hablando de esta patología o de otras patologías, y había un taller de RCP, y yo soy director, entonces, pero yo me he apuntado. ¿Y por qué me he apuntado? Porque siempre aprendes algo, claro. Siempre aprendes algo, entonces, porque tú lo enseñas de una manera y te la han enseñado de una manera determinada, diferente a la que tú enseñas, eso para empezar. Pero es que una tercera persona a lo mejor te aporta un detallito o cualquier cosa que, claro, no has caído en la cuenta antes. Claro, hay un protocolo real de actuación, o sea, hay un soto caballo rey, sí, eso está para claro. Todo. Que seguir. Pero es cierto que no es lo mismo que te lo expliquen de una manera y te den un truquillo, ¿no? Como decimos, como estamos diciendo, ¿no? De estoy en mi casa, vale, tengo que seguir un protocolo, proteger, no. ¿Por qué? Porque la víctima es mi mujer, está en el suelo y tengo que ver qué le ha pasado, no tengo que hacer nada más. Veo si respira o no respira y, ala, no respira, llamo al 112 y me pongo a hacer la RCP. Claro. Todo eso lo sabemos. Pero claro, lo que dicen los servicios de emergencia es, oye, ábreme la puerta. ¿Por qué? Porque si tú si no abres la puerta y están llamando y tú no puedes dejar a esa víctima de seguir haciendo las compresiones, no pueden abrir la puerta hasta que no venga un bombero y la tira abajo. Efectivamente. Entonces, todo ese tiempo lo vas ganando. Al igual que luego hay gente, luego hay preguntas que no vienen en los libros, ¿no? Que es como, por ejemplo, hay gente que dice, oye, ¿y si me pasa a mí estando yo solo en casa y yo estoy notando que me está dando un infarto? ¿Me puedo hacer yo mismo la RCP? Y entonces nosotros, obviamente, eso es prácticamente imposible, ¿no? Pero sí es verdad, lo que hacemos es decir, a ver, todo el tiempo cuenta. Con lo cual, lo primero que tienes que hacer es coger el teléfono, llamar al 112, poner manos libres y mientras abrir la puerta. Si en ese espacio de tiempo te ha reado tan fuerte que has perdido el conocimiento, has ganado el llamar al 112 y decir a esa persona, ostras, si ha llamado, algo ha pasado. Claro. Y segundo, tener la puerta abierta para el acceso a ese servicio de emergencia. Y no solamente eso, sino que tienes la puerta abierta y cualquier vecino puede asomarse y decir, ostras, ¿qué hace este hombre con la puerta abierta? Y verte ahí tumbado. Antes de hacer una investigación o de hacer cualquier cosa que puede llegar a error y morir, porque si tú, por ejemplo, decides que sobre alguien que te ha dicho me voy a dar compresiones yo solo, tú imagínate, que no es así, pero tú imagínate que a alguien se le ocurre y pierde el conocimiento y entra parada cardíaca, ¿qué ocurre? Que no ha llamado a nadie, no ha abierto la puerta y nadie sabe qué le está pasando. Y cuando llega su mujer de currar a las 4 horas, abre la puerta y se la encuentra ahí. Entonces, como decimos, ese tiempo es importante. Entonces, no vamos a inventar ni vamos a hacer historias. Llamo al 112, pongo el manos libres, ya me están localizando la llamada. Claro. Si no puedo hablar, resulta que me está dando muy fuerte, y hacia la puerta, hago todo lo posible para abrir la puerta, y si caigo en ese momento, tengo la puerta abierta, un vecino lo puede ver, el 112 va a llegar porque van a ver que esa llamada está ocurriendo algo. Algo pasa. La llamada, eso es. Entonces, tienen más posibilidades. Igual que los atragantamientos, porque nosotros no solamente damos cómo actuar ante una inconsciencia o una RCP, sino un atragantamiento, que eso es, para que te hagas una idea, cada seis personas al día mueren de atragantamiento en España. O sea, que estamos hablando de datos importantes. ¿Un atragantamiento? Pues igual, hay gente que dice, ahí va, yo me puedo hacer la maniobra de Hembridge y sacarme el cacho de carne que se me ha quedado atorado en la garganta. Inténtalo luego. Lo que tienes que hacer primero es llamar al 112, abrir la puerta, ya te queda aire. Lógicamente, cuando está en peligro nuestra vida, vamos a hacer lo que sea. Porque claro, te dicen cosas como, ¿y si me pego un golpe contra la pared, el cacho se puede mover? ¿Y si me hago yo la maniobra con un sofá, con el brazo de un sofá o con el brazo de una sí. o con el pico de una mesa? Intenta todo eso una pero vez que tú hayas llamado a las emergencias. Pero después de... Porque si no llamas a las emergencias y pruebas a decir, bueno, yo creo que con el, imagínate, con este brazo del sofá me voy a hacer la maniobra. Lo intentas, fallas, caes al suelo, te atragantas, pierdes la respiración, parada respiratoria, parada cardíaca, no viene nadie porque no has llamado y estamos en las mismas. Viene tu hijo a las 3 horas, te encuentras fallecido. Efectivamente. Hay que entonces, tener siempre, mucho cuidado. Llamar al 112. Sí, sobre todo si estamos solos. Cuando estamos solos, esa llamada, y si estamos acompañados, pues esa persona, primero, protegerse, después, avisar, y por último, socorrer. Eso es. No vayamos a socorrer eso primero, es, que no, con eso no hacemos nada. Lo primero es... Eso es. Como has dicho tú, ¿no? Evidentemente, o sea, si yo veo que mi mujer le da un ataque de tos y tal igual, pues evidentemente yo ya sé por el tipo de tos si es que le está dando el ataque de asma o no, si es la alergia o no es la alergia, y ya sé si tengo que levantarme corriendo o no. Pero lo que sí está claro, claro es que voy a ver primero qué es lo que la pasa y si hay una reacción. Y si no hay reacción, pues entonces, evidentemente, teléfono y para adelante. Y a seguir lo demás. Y siempre, siempre, y siempre que una persona esté tosiendo, se le anima a toser. Nunca se le da esos golpes que nos daban nuestras madres a la espalda. Y aparte de eso, si está tosiendo es que está respirando, con lo cual no le hacemos ninguna maniobra, ni golpes en la espalda, ni nada. Esperamos, intentamos solucionar el problema, mantenemos la calma a esa persona, tranquila, tranquila, tranquila, estoy aquí contigo, no te preocupes, sigue tosiendo. A uno base, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, si llega a una obstrucción total, entonces es cuando ya hacemos la maniobra con 5 golpes entre las escápulas, maniobra de Heimlich 5 veces... Y si no conseguimos el cacho, sacar el cacho, volvemos a repetir la maniobra. Y si cae inconsciente, va a perder la respiración, lógicamente, se le va a parar el corazón, haríamos la RCP y previamente hemos llamado al 112 para que vengan los servicios de emergencia a ayudarnos. O sea que todo este protocolo se enseña muy bien, pero con lógica. Nosotros no decimos las cosas porque sí, sino que intentamos poner siempre ejemplos. Y ejemplos que nos dicen, porque hay mucha gente cuando estás dando los talleres que están callados en un rincón, no quieren hablar, no quieren salir de voluntario ni nada, ¿no? Y al final tú dices, a esta persona le ha pasado algo. Entonces, cuando termina todo, le dices, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Es que te he visto callado, estabas muy atento, pero no, es que mi padre se murió de esto, por ejemplo, ¿no? O ha tenido cualquier otra cosa y te pregunta cosas... con sentido para él, ¿no? Entonces, como te he dicho antes, si te la sabes, se la dices, y si no te la sabes, pues llamas a amigos que tengo de SAMU, SUMA, Protección Civil, les llamo, oye, mira, me han preguntado esto, ¿cómo funciona? Pues de esta manera. Claro. Y así te hacemos. O sea, que al final, de lo que se trata en estas cosas es mantener la calma y ayudar siempre, intentar ayudar. Que no puede pasar a cualquiera. Pues como resumen rápido, vamos a decir 3 cosas en plan muy rápido. Una, tranquilidad y ese paz, protegerse, pedir auxilio y socorrer. Eso por un lado, primera parte. Segunda parte, señores ministros, por favor, esto todos los años, a todos los cursos, en todos los colegios. Eso también creo que es muy importante. Y la tercera, que es la más importante también, que no quita de ser de las demás, es ¿y cómo me pongo en contacto con la Asociación de Enfermos DAF? Bueno, pues estamos en la web Enfermos DAF WIS, porque es una página gratuita. Pero si te metes en hoy en día te metes en Google Asociación Española de Enfermos DAP, DAVD, te van a salir todos los enlaces a Facebook, a YouTube, a Twitter y teléfonos 638-960725, repito, 638-960725 y el correo electrónico enfermosdap@gmail.com. Y me ha quedado una cosa muy curiosa, Bernie, que yo sé que a ti te molan estas historias. Cuéntame. Y es por qué todos estos muñecos tienen este rostro. Pues cuéntamelo ya. ¿Te lo cuento? Sí, claro. Tienes medio minuto. Mira, hubo una mujer que la encontraron en el río Sena ahogada. Cuando la sacaron, vieron que tenía esta cara, tenía una cara como de felicidad, había fallecido, o sea, había suicidado. Y el motivo del suicidio fue porque se había quedado embarazada de un príncipe que el cual no quería que se supiera que ese príncipe había dejado embarazada a esta chica, que era su doncella. Uh-huh. Ella se suicidó, quedó con una cara de placer, en plan de contenta, alegre por haber tenido esa fascinante historia de amor. Y cuando la sacaron, nadie se hizo cargo de ese cuerpo, pero un hombre lo que hizo fue moldear su cara, sacar su cara y hacer un busto con su cara. La dejó en el trastero y cuando pasó un tiempo, su nieto la encontró ese rostro. Y lo que hizo fue coger ese rostro y hacer estos estas caras con estos muñecos, de estos muñecos, para que sea la mujer más besada del mundo. Muy, muy interesante la historia, muy interesante y además curiosona, muy curiosona. Muy, muy bonita. Sí, sí, señor. Pues David, muchas gracias y seguimos adelante, por supuesto. ¿No? Exactamente. Es los miércoles solidarios y hoy hemos hablado de esta asociación que, bueno, que yo presido, pero que somos muchos voluntarios, muchos socios y mucha gente importante, como por ejemplo, como has puesto la canción de Media Luna, que al final, igual que tú también, que has filmado muchas veces cosas nuestras de la asociación, que al final, bueno, que entre todos podemos hacer algo grande, esa investigación que tanto nos hace falta, seguir ayudando a cualquier persona con este taller, estos talleres de RCP, y luego hacer ese proyecto de por vosotros y vosotras, que son esos conciertos de música de rock a tope, al igual que obras de teatro para niños y demás. O sea, que tenemos mucha actividad en la asociación y os invitamos a cualquier... Está pendiente un Jesucristo Superstar. Jesucristo Superstar ahí en abril, que fue, pero que tenía que haber sido, pero bueno, le hemos retomado, si Dios quiere, mes de marzo. Pues... muchas gracias y nos seguimos viendo, por supuesto, David. Y ya cada vez más pronto será, en vez de así, de esta manera, allí, en el estudio. Eso, vamos, tenemos más hambre de estudio. Madre mía, madre mía. Mucha, mucha, mucha. Un abrazote, David. Pues muchas gracias, Bernie, por dar esta oportunidad. Un abrazo y a seguir con estos programas especiales Quédate en Casa, que son muy interesantes, ¿verdad? Olga Sarracayo, ¿no? Sí, mañana Olga Sarracayo con su Entrenando Mentes. El jueves pasado estuvo entrenando mi mente y el que quiso unirse también. Y mañana traía más ejercicios. Estuve escuchando. Estuviste un poco loco. Cotilleando sobre mí, ¿eh? Bueno, pues bueno, a todo el mundo, sí, muchas gracias. Y mañana aquí estaremos a las 7 con Olga Sarracayo, Entrenando Mentes, en estos especiales Quédate en Casa. David, nos vemos. Os escuchamos. Venga. Un abrazo, Bernie. Un abrazo para todos y hasta mañana aquí, a las 7. No os lo olvidéis. Entramos en razón. Y ahora aplaudir. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.